Por razones de confidencialidad, se omiten los nombres del estudiante que se entrevista para el presente caso. En 1982, su familia adquirió un predio en Saravena, Arauca, pero las amenazas de grupos armados los obligaron a desplazarse. Se traslada a Santander en busca de estabilidad, donde la violencia continúa. Un tío, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, es estigmatizado y asesinado en 1997. Este hecho genera profundas afecciones familiares y el despojo progresivo de sus tierras. Aunque recuperaron uno de los predios, hoy siguen en la búsqueda de justicia y restitución.